Sección 17 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2025. La hija del verdugo, 1765. 1. En el año que ocurrió el episodio que vamos a narrar, el hermoso edificio situado en la plaza de Valdoriotti y que llamamos la Intendencia, no lo adornaba una fachada tan artística como la que hoy posee, y su inmensa mole bastillesca estaba dedicada a presidio. La plaza principal era el mercado. Entre las personas que habitaban esta sombría cárcel estaba el verdugo, que había sido enviado de España con nombramiento a perpetuidad. A este personaje oficial, que había embarcado en Cádiz con rumbo a San Juan de Puerto Rico, se le había permitido traer una niña de 10 años, único ser que constituía la familia del verdugo. La señora del alcaide acogió la muchachita y la educó a su mano, utilizándola como sirvienta. María Dolores, este era el nombre de pila de la hija del verdugo, supo captarse la buena voluntad de su protectora y subió tan hacendosa como modesta y buena, tanto que en el penal todo el mundo la quería mucho, especialmente los presos, que habían notado que siempre que venían reos del campo, conducidos a pie por la ruta, al penetrar en el soportal o pórtico de la cárcel, ya estaba María Dolores caritativa, con su cacharro de agua fresca para apaciguar la intensa sed de aquellos infelices. Al verdugo le dejaban un rato de solaz cada día, a la prima noche, y el ejecutor de la justicia se iba con su hijita a rezar el rosario a la iglesia de Santo Tomás de Aquino, hoy San José, y después se sentaba huraño en la plazuela de Santo Domingo a tomar el fresco de la noche. Prendía su pipa y fumábala toda mientras María Dolores se paseaba por la plazuela y al poco rato retornaba al presidio por la calle del Cristo. Andando los tiempos, creció María Dolores, fue núbil y todos tenían que hacer elogios de ella porque unía a su gentil belleza andaluza una gran modestia. A pesar de vivir entrando y saliendo en la cárcel, nadie se le atrevía con alguna palabra ofensiva, porque su aspecto serio y noble infundía respeto. Continuó acompañando siempre a su padre a rezar el rosario en los dominicos. Dejaba al viejo verdugo en la plazuela fumando su pipa, y ella se corría por toda la calle de San Sebastián a dar un buen paseo. Al regresar, por lo común tenía que despertar al padre, que terminaba su última fumada, entraba a dormitar y regresaban al presidio más o menos tarde en la noche. 2. En este tiempo llegó a la capital un comisario regio, don Alejandro de O'Reilly, a imponerse del estado de esta posesión española. Una de las principales medidas de O'Reilly fue reorganizar las milicias disciplinadas y los cuerpos veteranos de esta plaza. Con este motivo, hubo un gran movimiento de gente en la ciudad, provocado por el banderín de enganche. Entre los rechazados había un joven canario, fornido y guapetón, que exigía que, siendo cabo, al reengancharse lo hicieran sargento. Tenía en contra al capitán de la primera compañía del regimiento, y al presentarse en queja a O'Reilly, lo hizo con tal altanería que el comisario regio dispuso que no lo admitieran. Al saberlo, el arrogante Betancourt exclamó: «Yo nací para mandar y no para que me manden, y mandaré». Aquella misma noche organizó una cuadrilla de salteadores y empezó a hacer el terror de la ciudad. Entonces no existía el barrio de la Marina, que posteriormente se formó con terrenos ganados al mar y se ha dedicado al comercio. No había más que un caminito que conducía a unos tejares levantados donde está hoy el arsenal. Todo lo demás estaba bajo el agua. Los buques fondeaban frente a la puerta de San Juan, y las pulperías y mercerías estaban en las caletas y en la plaza del mercado, la hoy de Valdoriotti, llamada Plaza de las Verduras. La vigilancia de la ciudad la hacía una ronda de caballería. Dadas las 10 de la noche, nadie podía salir a la calle, las que estaban a oscuras como boca de lobo. El sujeto que topaba la ronda lo detenía incontinente y le echaba esposas, uniéndolo a la comitiva de detenidos que llevaba a la prevención. El servicio de los serenos vino muy después. 3. En uno de los paseos de María Dolores, a lo largo de la calle de San Sebastián, se entró a comprar unos caramelos en una dulcería de la esquina de la calle de San Justo, llamada El Trueno. Al salir estaba en la puerta un joven que le dijo: «¡Viva la gracia! ¡Qué lindos ojos negros! No puedes negar que eres de Cádiz, porque vas derramando sal por donde pasas». María Dolores miró al joven, se sonrió y sin cortarse le respondió finamente: «Gracias, caballero». Y regresó a la plazuela de Santo Domingo para acompañar a su padre al presidio. Se repitieron los paseos y también las entrevistas, siempre en la serenidad y paz de nuestras diáfanas noches tropicales, lo que prueba que a las mujeres todas les gusta que las galanteen. Esto es instintivo en ellas. El galanteador de María Dolores era nada menos que el terrible bandido Betancourt. Este se había enamorado perdidamente de la cándida doncella, quedando encantado de su espiritual dulzura, y la acompañaba a veces hasta la esquina de la calle de San José. Por fin le prometió que tan pronto redondeara sus asuntos, pues él era ambicioso, la iba a pedir en casamiento a su padre, para establecerse en el comercio de provisiones en un pueblo de la isla. 4. Las quejas del comercio al gobierno contra el mal servicio de las rondas fueron repetidas, porque no pasaba noche que no saquearan una tienda. O'Reilly tomó carta en el asunto y aconsejó al gobernador y al cabildo que se redoblara la vigilancia de la ciudad y que se diera un castigo fuerte a los malhechores aprehendidos. Una noche, atacando el almacén de comestibles de los señores Asperúa y compañía de la caleta de San Francisco, fue copado un bandido de la partida, después de haber dado muerte a dos dependientes vizcaínos. Del lugar del suceso fue llevado al Cerro de San Cristóbal, cuyo castillo no existía para aquella época, y con un proceso verbal brevísimo fue ahorcado enseguida, disponiéndose que durante 24 horas estuviera expuesto el cadáver a la vindicta pública para conocimiento de todos. Habiéndosele ahorcado a las 4 de la mañana, había que bajarle de la horca al siguiente día, a la misma hora, de modo que un inmenso gentío pudo desfilar por el campo de San Cristóbal y contemplar el cadáver del malhechor. Durante el día no se habló de otra cosa en la ciudad. 5. Aquella noche hacía una luna esplendente, sin un cendal de bruma, y María Dolores, como de costumbre, acompañó a su padre a la iglesia y a la plazuela. Y estando en esta, dijo a su padre: «Yo quisiera ir a ver al ahorcado. Debe ser una cosa horripilante». «Valiente mal gusto, hija mía, piensa en otra cosa. Da tu paseo de siempre y después a casa. Tienes razón, padre mío. Y María Dolores, ciñéndose al talle su pañolón de vivos colores, echó a andar por la calle de San Sebastián. Al llegar a la dulcería El Trueno, compró caramelos y al salir contó con encontrarse con Betancourt. Al verse sola, como la noche era tan hermosa y clara, caminó hacia el final de la calle y al divisar la puerta que daba a extramuros, volviéronle los deseos de ver al ahorcado. Y se dijo, si estuviera conmigo Betancourt, le diría que me acompañara. Con este pensamiento llegó al retén. El sargento de guardia, que la conocía, le dijo, ¿en qué andas, María Dolores? Sargento, todo el mundo ha visto al ahorcado menos yo, y mi padre no me ha querido acompañar. ¿Quieres que te acompañe alguno del cuerpo de guardia? No, la noche está clarísima y desde aquí estoy divisando la horca. Déjeme ir a matar mi curiosidad y rezarle un Padre Nuestro al ajusticiado, que yo me vuelvo enseguida, sargento. Dios te acompañe, hija mía. María Dolores echó a andar deprisa y al encontrarse frente al ahorcado, dio un grito de espanto y se sintió agonizar. El que pendía de la cuerda era Betancourt, su novio. Un rayo de la blanca luna daba en la frente del ajusticiado. María Dolores tomó rápidamente la escalerilla de su padre y trepó ágil por ella. Al tocar el cuerpo del ahorcado, se cercioró de que hacía tiempo que había muerto. Estaba frío como el hielo. El dolor, como el amor, enloquece. En sus raptos de delirio no reflexiona. María Dolores, en su desesperación, trastornada por la intensa pena de aquella sorpresa, se quitó el pañolón de punto cordobés y atándolo al cordel de que pendía el joven bandido, se ató al cuello el otro extremo y se ahorcó, abrazando convulsiva contra su palpitante seno el cadáver del infeliz Betancourt. 6. El longevo verdugo despertó en la plazuela de Santo Domingo, se restregó los ojos y exclamó, «Me parece que he dormido mucho. ¿Cuánto tarda esta noche, María Dolores? Voy a su encuentro». Y echó a andar. Antes de entrever la dulcería El Trueno, tropezó con la ronda de caballería que le dio el alto. «¿Quién va?» «El verdugo». «¿Por qué a estas horas estás en la calle?» Voy en busca de mi hija. A esta hora no puedes andar por la calle sin una licencia especial. ¿La tienes? No, pues date preso. Cabo Sánchez, póngale usted esposas al verdugo y únalo a la comitiva. En marcha. Al pasar frente a la catedral, sintió el verdugo que iba con la cabeza inclinada que algo le había rozado la cara. Levantó el rostro y vio un murciélago que se alejaba. Dos grandes lagrimones asomaron a sus párpados. Era supersticioso y tomó aquello por una señal siniestra. Al ser entregado en la cárcel, el alcaide le llamó y le dijo, «Son las 3 de la madrugada. Prepare usted el servicio para a las 4 bajar al ahorcado del patíbulo y conducirlo al cementerio. Después me dará usted cuenta de todo». A la media hora de esta orden, caminaba el verdugo hacia el cerro de San Cristóbal. Al llegar al sitio se quedó aterrado. Por un momento permaneció en actitud estúpida por el terror de la sorpresa. Una mujer pendía de la cuerda junto al bandido, y esa mujer era su hija María Dolores. Tomó trémulo la escalerilla, subió rápidamente y vio que hacía tiempo que su pobre hija había fallecido. Bajó de la escalerilla temblándole todo el cuerpo, vacilante, y notó que todo daba vueltas ante sus ojos vertiginosamente. Después, nublósele la vista, sintió un golpe de masa en el cerebro giró sobre sus pies como un beodo y desplomóse. Un ataque fulminante de apoplejía le había privado de la vida. El sombrío ángel de las tristezas derramó sobre aquel fúnebre espectáculo el triste velo de sus melancolías. 7. Un gentío inmenso acudió al lugar de este trágico suceso. Hasta el gobernador y el obispo concurrieron. Nadie pudo explicar el misterio de la muerte del verdugo y su hija. Y hasta se creyó en una venganza de la cuadrilla de bandoleros que capitaneaba Betancourt. Pasado algún tiempo, el dueño de la dulcería El Trueno dio a conocer al público que la desgraciada María Dolores era novia, no amante o querida, del bandido Betancourt, porque aquella joven era muy virtuosa, y habían acordado casarse y establecerse en un pueblo de la isla. Los descreídos continuaron creyendo que aquellas muertes habían sido una venganza de la cuadrilla de bandoleros por haberles ahorcado su jefe, y que el dulcero los encubría. Fin de la sección 17.